Voy a contarle una historia. Pasó en ese barrio La Lata. Fue un famoso personaje, le decían Cacho Plata. Por esa calle Ecuador, hacia esto muchos años, corrió como regadera la muerte de un parroquiano. Atacaba una puerta, tiraba una hoja de diario y con la tremenda la, más tieso que un millonario. Le pusieron un espejo, otro le puso la lupa y le tomaron el pulso. Este paró la chalupa. Fue un practicante huachaca, un médico retirado, otro medio pisionillo, hasta un pillo de jujao. Alguien ofreció la casa, échenlo a la carretela. Bien saben que Cacho Plata no tenía parentela. Muy luego estaba el finado, con las velas encendidas y un Cristo a la cabecera y hasta la Virgen María. Llegaron hasta en Victoria y en el carrito a caballo al velorio del finado, porque era reconcha gallo. Un hilera de carretela y todos con su paquete, porque el hombre era torreja y no tenía pariente. Porque antes los velorios les daban hasta comida y con cantores de cueca hasta amanecer el día. Llegaron unas viejitas, hasta cruzaron las manos. Más tarde vamos a venir para rezarle el rosario. Hablaron al carpintero para tomarle las medidas y hacerle el terno de madera para irse para la otra vía. Luego trajeron el chuico y encacharon el brasero, y hay que hacerle una colecta para llevarlo al cementerio. Está haciendo mucho frío, que preparen un gloriao. Trajeron hasta aguardiente para despedir al finao. Muy bueno para los mandados, el famoso Cacho de Plata, y era querido por todos en ese barrio La Lata. Siempre fue medio quedado, pero amigo y servicial. Aunque era un barrio de taita, lo sabían respetar. Lo pasaron de la gancha, y donde la soy la culebra, y a donde las condenadas era cabecera de mesa. Y a donde el loco Alfredo barría hasta la vereda, le da el pencazo el hombre y más de alguna moneda. Algunos con mucha pena las empinaban al seco, ya se estaban entonando, algo dijo más respeto. Ya querían cantar cueca, algunos medio chispeados, otros como no aprobando, va a despertar el final. Y si van a meter bulla, eso yo no lo permito, dijo otro que era taita. Canten, pero despacito. Cómo se oían los pitos, aunque despacio entonado, las voces aguardientosas, como sabor agloriao. Y con el vinito hervido, cargadito a la canela, muchos estaban quedando para engancharse en la chilena. En los velorios se rezan, pero aquí la están cantando, comentaba una señora, debían estar rezando. Y con el calor del fuego ya se fue pasando el frío, y alguien lo vio moverse, sí parece que está vivo. Como que está respirando, comentaba una señora. Otra dijo más silencio, su alma ya está en la gloria. Pero un viejo alzó la voz, dijo un poco más respeto. ¿Cuándo han visto en este mundo que resuciten los muertos? Como porfiando el finao, se enderezó ahí en la mesa y todito los presentes se quedaron de una pieza. ¿Y cómo abrían las pepas? Uno se puso a llorar, se desmayó una señora y se sentía rezar. llegó el esparramuela junto a las palmatorias y dijo uno con la caña: este volvió de la gloria. Don Beja, muy respetado, le pasó una copa de vino y este se la pitó toda como verso a lo divino. Mirando a su alrededor, yo no soy para este desaire, las travesuras que me hacen, mencionó hasta la comadre. No salía del asombro y después paró la oreja, porque a su oído llegaron tañadas las lindas cuecas. Llegó al lado los cantores, lo quedaron contemplando. ¿Y de dónde salió este que no te estaban velando? Y para echarle garabato se hizo poco la lengua. ¿Creen que soy animita? ¿Por qué me prendieron vela? No se percataba el hombre que había sido finado, y aunque era su velorio, saboreó hasta el gloriao. Y llegaron las viejitas de mantonero y rosario y lo encontraron cantando y hasta tañando en un tarro. Persinándose decían: está vivito y coleando, invocando al Redentor: este sí que es un milagro. Uno dijo: fue el Señor. Otro: el calor del brasero. Lo despertaron las cuecas porque era rey chilenero. Persinándose decían: este tendrá vida eterna. Lo cierto es que el velorio se transformó en remolienda. Antes iban de este mundo bien cantado y guitarreado. No había tanta tristeza para despedir un finado. Llegaban los payadores para las guaguas a lo divino, para los adultos las cuecas y bien rociadas con vino. Unos reían con chistes, otros contaban historias, como alegrando al finado antes irse para la gloria. Al que lo agarraba el sueño, con un coso lo tiznaban, despertaba para la risa, pero nadie se enojaba. Y estalló como una bomba en ese barrio La Lata. Cómo corría la gente, resucitó Cacho de Plata. Alborotaje y contenta, llegaron las condenadas. Esto hay que celebrarlo, no atendimos en la picada. Y la gancha con guitarra, y también las peñascaso, brindando por el finao y lo colmaron de abrazos. Y de Chuico y Dama Juana apareció el loco Alfredo contemplando a Cacho de Plata. Lo estoy viendo, no lo creo. Muchas que no lo sabían venían pero al velorio, se encontraron con la fiesta más relinda que un casorio. Y sacaban el pañuelo, ya no era para llorar, ya ría con la chilena porque ama zapatear. Hasta esos pitonizos que lo dieron por finao y llorando de contento eran los más asombrados. Y de todos los velorios, este es el más encachado, porque es el único caso del muerto resucitado. Y los que estaban llorando elogiaban al valiente: este es un roto encachado porque venció hasta la muerte. Y uno le preguntó: ¿conociste al Padre Eterno? Y palomillando el hombre: si me arranqué el infierno. Después llegó el carpintero y con el cajón al hombro, y al ver al finado en pie casi se murió de asombro. ¿Y quién me pague el trabajo?, reclamaba el carpintero. Anda, córrele al final y a ver si le queda bueno. Sé que lo vas a vender, encomiéndate al Mesías. Bien sabes que en este barrio hay muertos todos los días. Y la noticia corrió como agua que llega el río, y desfilaron una vez al muerto que estaba vivo. La coleta al final sirvió para seguir la farra y bien tamborea la cueca entre Chuico y Dama Juana. Llegaron hasta los pacos armando tremendo lío, venimos por un reclamo de que están velando un vivo. Claro que el hombre está vivo, ya hace un rato estaba muerto, y alzó la voz el teniente, a mí no me cuentan cuento. Le mostraron el cajón y fue el propio carpintero, no iban a tomarlo en brazos para llevarlo al cementerio. A este yendo en cana y al que hizo de finao, pero al que prestó la casa me lo llevan esposado. Si vengo a ver un velorio y encuentro una remolienda, están comiendo y tomando y al final hasta comprenda. Esta es la primera vez que veo un muerto cantando. Dicen que volvió a la vida y es lo que están celebrando. Y se hizo de más fama el famoso Cacho de Plata, y es porque volvió a la vida en ese barrio La Lata. Hasta del diario El Mercurio llegaron los reporteros y encontraron al finado empinándose un pihuelo. También el ciego Peralta, para encacharle unos versos, como era re mentiroso, no creía que era cierto. Nunca he creído en Pilato, lo comentaba la gente, y esta es la primera vez que paso por inocente. Porque ese ciego Peralta, pionero del suplemento, el de las mentiras gordas, y nadie le hacía el peso. Para crímenes y salteo, la pluma sensacional. Cuando no pasaba nada, él les inventaba igual. El hombre que tuvo guagua, decía el ciego Peralta. Un niño con dos cabezas, dicen que lo dieron de alta. La viuda que se casó, estando vivo el marido, que en la aviación está el gusto y se buscó otro apellido. Todito lo que les cuento, no crean que es por hablar, salió hasta en el suplemento y en la lira popular. Corrí el carro a caballo por la avenida Ecuador, desde la calle Amengual hasta la misma estación. Era la Punta de Diamante, paraban los coches pila, tiempos del Hotel Cinzano y la tienda La Gran Vía. Y todo esto sucedió cerquita de las condenadas, y quedan viejos todavía que les dirán la verdad. Mucha gente desconfiada, decían que no era cierto, porque para seguir tomando inventaban hasta un muerto. Fabricaban una viuda con velo y cara de tragedia, y hasta pegando sollozos vamos juntando moneda. Y otras veces salían con un cajón de angelito, cuando era tan habiloso y ya estaba grandecito. Por eso la autoridad, con estos no voy ni a misa, porque encontré al vivo muerto, pero muerto de la risa. Por ese barrio La Lata hubieron muchos finados y todos morían pollo, uno fue el resucitado. Un día la buena moza le tiró un poco de encina y después le prendió fuego, aunque ebrio quedó con vida. Como ella tenía plata, el hombre un pobre curado, nada hizo la autoridad, todo quedó pa' callado. Y comentaba la gente, la va a tener que pagar, un día tarde o temprano, Dios la va a castigar. Cerca de Maipú en Pajarito, su auto tuvo un accidente, chocó a una carretela, fue como encontró la muerte. ¿Qué era castigo de Dios? Muchos por ahí decían, sin embargo, Cacho de Plata como apegado a la vida. Este quedó medio cheuto, la gente lo comentaba, y todos como podían, su moneda le pasaban. Un día de esos cualquiera, desapareció el mapa, nunca más se volvió a ver el mentado Cacho de Plata. Y todos lo lamentaban, porque se llevó el secreto y a nadie le pasó el dato cómo resucita un muerto. Tahúres de chube y monte, era de todos los días, para el jugador con ventaja no era carrera corrida. ¿Cuál un California chico en la época del oro, donde reinaban los guapos y la cantaban los choros? ¿Cómo serían de diablo que resucitó hasta un muerto? Testigo es la autoridad, aunque haya pasado el tiempo.